dime qué haré. Mi mundo es incierto si no estoy contigo. Hoy quiero tenerte por siempre conmigo. Y es que sin ti no sé cómo vivir. La vida no es la misma sin ti. Y es que sin ti no sé vivir. Eres mi respirar, mi amor por ti nunca termina. Yo voy a morir si no te tengo a ti, porque yo no sé cómo vivir sin ti. Día a día despierto con este sentimiento, con temor a perderte o olvidar lo que siento. Cada vez que recuerdo lo que tú has hecho por mí, me di cuenta que la vida no es la misma sin ti. Tu amor me rescató y de lo profundo me sacó. Sin tu presencia a mi lado, sé que nada soy y no me importa lo que piense la gente de mí. Yo no confío en el hombre, yo confío solo en ti. Mi vida ha cambiado porque tú estás a mi lado. Antes era ciego, atado al pecado. Abriste mis ojos y fui liberado. Ya no me dejo usar como muñeco de trapo. Ya no es igual a lo que era antes. Ahora tú eres mi norte, mi camino enderezaste. De lo vil y despreciado tú me llamaste. Y cesaría mi aliento al saber que te marchaste. Sin ti no sé vivir. Eres mi respirar, mi amor por ti nunca termina. Yo voy a morir si no te tengo a ti, porque yo no sé cómo vivir sin ti. No te vayas de mí, no te alejes de mí, porque Señor, muero sin siento ti. Siento que voy a morir sin mi razón de vivir. Eres solo tú. Eres tú la pieza que faltaba de mí. Soy feliz pues cambiaste lo que había dentro de mí. Te llevaste todo el sufrimiento, mi luz, mi vida y mi sustento. Tú de mi corazón eres el centro. Y es que no puedo vivir sin ti. Tú sí, mi razón de existir. Y aquí estoy humillado ante ti. Te pido de corazón que reines en mí. Y es que no puedo vivir sin ti. Tú sí, mi razón de existir. Y aquí estoy humillado ante ti. Te pido del corazón que reines en mí. Y es que no cabe duda que tú y yo somos el uno para el otro. Tú eres el creador y yo soy la creación agradecida. Por eso mi alma nunca se cansará de alabarte. Porque tú eres mi primer amor, el único en mi vida. Número uno. Te amo, Señor. Los agentes del rescate, Carly Tox. Junto a Rodríguez, haciendo más que música, LP Studio, Señor Pérez. Yeah. Oye, la gente del concilio, metiendo mano duro, la manopla musical.